Qué grato es encontrarnos nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Una nueva conversación, un nuevo enfoque acerca de este Abraham, el primer misionero. Ya lo hemos visto cómo actuó, cómo salió, cómo luchó desinteresadamente por su pariente, ¿no es cierto? Claro que sí. Y ahora creo que debemos ahora, nuestra conversación debería girar en torno a lo que es reconocido Abraham. Bueno, efectivamente se le llama el padre de la fe, Abraham. Justamente. Porque es un hombre de fe. Yo estoy pensando, cuando Dios lo llama, Dios le ofrece y le da promesas, pero no hay nada tangible. Pero en el día de ayer ya vimos algo, cómo Dios lo estaba protegiendo, cuidando, porque andar por el desierto, y tú te fijas que habían reyes que se unieron, y no eran pocos, ¿cómo pudo vencerlos? Eso es que ya Dios lo estaba bendiciendo, no solamente a él, y a su descendencia. Y aquí llega ya la bendición a su sobrino, ¿no es cierto?, que estaba ya siendo bendecido porque Abraham lo pudo liberar y volver a ser un normal. Y aquí aparecen algunos ejemplos. Fíjate, Génesis 15, 6, 10, dice, y estamos hablando de Génesis, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto lo va a tomar Pablo para después hablar acerca de la justificación, claro, por la fe, ¿eh? Pero es interesante, creyó, porque en Gálatas 3:6 justamente él dice, y así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Claro. Ahora, la parte que a mí me gusta más de todo el relato es el hecho de que Abraham no era perfecto, cometió errores. Claro. Entonces, si el Señor eligió a Abraham, que cometió errores, que era una persona común y corriente, no era un ser extraordinario, que nunca hizo nada, que reprochable. Si el Señor eligió a Abraham, creo que yo también tengo posibilidades. Entonces eso nos pone a todos en la posibilidad de que Dios nos pueda utilizar. En cuanto a elecciones que hace Dios, son maravillosas y significativas. Estoy pensando en una elección que hizo en el caso de María. Porque Dios elige a María, voy a decir así, elige su cuerpo para depositar a un Dios dentro de él, que nazca como ser humano. Es extraordinario. Y cómo cumplió cabalidad, ¿no es cierto?, esta María, la labor y el trabajo que tenía que desarrollar con el hijo. En el caso de Abraham, Dios lo saca de un lugar realmente nefasto, idólatra. Sabemos que efectivamente estaba metido en un pueblo donde Abraham nunca habría sido un cristiano genuino. Lo saca de allí y lo moldea y lo va guiando y lo va protegiendo. Y en el libro de Hebreo encontramos algunas descripciones justamente de esto que está pasando con Abraham, especialmente bajo el concepto de fe. Dice Hebreos capítulo 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Esto lo habíamos comentado, pero en este entorno de Abraham como ejemplo de fe. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y aquí comienza a aparecer otros rasgos de esta vida de Abraham. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Fíjate que este concepto de fe aquí en Abraham, estoy pensando en lo que significa una persona de edad y que no ve descendencia. ¿Quién se va a quedar? Él está tratando de buscar alguna solución, Abraham, pero no la encuentra. La esposa también busca soluciones, pero es fallida. Pero aquí nosotros vemos que, ¿cuántos años tenía Abraham cuando tiene el hijo? ¿Cuántos años tenía Sara cuando tiene el hijo? Incluso el detalle que aparece aquí, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. O sea, no había posibilidad que Sara tuviera un hijo. Y había concepto de fe. Tenemos que considerar de que Sara era estéril. Claro. En primer lugar, claro. Era estéril. No pudo tener familia. Después ya con el pasar de los años, aunque no hubiese sido estéril, no podía tener familia por la edad, porque ya no... Son dos no agravantes tenía. Muy fuertes, claro, en ese caso. Era imposible, no había ninguna posibilidad. Si hoy día estuviera Sara, estuviera viva y fuera a ver un ginecólogo y le preguntara, le diría: señor, usted está loca, ¿cómo se le ocurre pensar en esta a esta edad tener un hijo? Nunca. Nunca. Usted no puede, en primer lugar, no va a poder concebir. Y ahora con el conocimiento que hay de la ciencia, uno podría agregar, mire, y es posible que si tengo un hijo, a lo mejor sale con alguna deficiencia. Claro, lógico. Ahora, se agrega todo eso. Pero fíjate, otra de las cosas que creo que es bueno que nosotros mencionemos es que Dios, queriendo usar a Abraham, tuvo que insistir en él en que tenía que dejar atrás su pasado. Y qué bueno es pensar en esto, porque todos estamos en la misma situación. Fíjate, estaba pensando en el apóstol Pablo, que es tan famoso que todo el mundo, todos los cristianos creo que tenemos un ejemplo en Pablo de muchas cosas, pero resulta que Pablo antes estaba persiguiendo a los cristianos, mató cristianos, en fin, tuvo una vida que aunque era religioso, pero no dejó de cometer estos asesinatos, podríamos decirlo así. Hizo muchas cosas que no correspondía, y después él reconoce esto, pero reconoce la misericordia y el amor de nuestro Dios. Entonces creo que todos estamos en las mismas condiciones que Abraham. Tenemos que dejar atrás el pasado y mirar hacia adelante. Mirar hacia lo que el Señor ha hecho por nosotros en este momento, lo que está haciendo y lo que hará, y que nos espera un futuro glorioso. Ahora, que para eso tenemos que creer. Claro, lo interesante es que Abraham de alguna manera sale realmente caminando por fe, porque no tenía nada. Y uno normalmente en su vida aspira que cuando llegue la vejez tenga la heredad, el hijo, que después lo sustente, o sea, una serie de cosas que aparecen aquí. Pero Abraham, viendo que avanzaba el tiempo, tuvo ciertas dudas, porque fue un hombre como ser humano que cayó en algunos problemas por allí, pero que bueno, que Dios le hizo entender y estiró, voy a decir así, el lazo hasta que casi se cortó, y aún así Abraham permaneció atado a Dios con fe, y Dios le dio el hijo que necesitaba, y de allí dice... Y de ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Interesante la descripción que hace Hebreo en relación a esto de Abraham. Tenemos que reconocer que el Señor en algunas oportunidades también nos pide que tengamos la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque hay ciertas situaciones en que no vemos la solución, la salida. Pero si confiamos en Dios, Él nos da la salida, nos da esa salida. Ahora, si nosotros tuviésemos, ya sabemos cómo solucionar el problema, no necesitamos fe. La fe se necesita cuando precisamente no hay salida, y uno tiene que dejar todo en las manos de Dios y esperar en que Él solucione el problema. Por eso, la fe es necesaria, pero tenemos que ir cimentándola a través del estudio de la palabra de nuestro Dios. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Los esperamos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿De qué manera ha experimentado lo que significa salir por fe? ¿Qué dificultades tuvo o tuvo que afrontar? ¿Qué gozos experimentó? Sabiendo lo que sabe ahora, ¿qué podría haber hecho en forma diferente? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.